Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El 15 de mayo del año 2004 se emitió una nueva ley de registro civil en Honduras, que destaca una serie de novedades en el proceso registral. Pero de manera particular queremos destacar que se hicieron reformas en el sentido de no exigir la presentación de dos testigos al momento de realizar la inscripción de nacimiento. Esto venía a facilitar de manera amplia el proceso de la inscripción oportuna de la inscripción del nacimiento. Pero resulta que a pesar que la ley tenía de estar en vigencia más de 3 años, o sea, hablamos del 2007, del año 2007, en el registro civil de la capital, a pesar de existir una normativa que eximía la presentación de los testigos, hacían obligatoria de manera arbitraria la presentación de los mismos. Tuvo que intervenir el jefe del Departamento de Registro Civil en esa época y mediante nota, de manera categórica, instruirlo de que era totalmente arbitrario la exigencia de 2 testigos para la inscripción de nacimientos. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.